compañeros se tomaron el colegio porque los tenían hasta acá los flaites que estaban ahí. Y flaite no es una clase social, es una cuestión cultural. Porque puede tener millones de pesos y ser tremendamente flaite, loco. ¡Ya! No está asociado a una población, no está asociado a una cuestión de Plaza Italia para un... ¡No, no, no, no, no! Puede que hable flight así, pero flight igual nomás. Se tomaron el colegio porque era tal la cantidad de peleas, no podían hacer clases, interrumpían, les pegaban a los profes, les pegaban a ellos mismos, entraban con armas. Se tomaron el colegio para decir, echen a toda esta manga de acá. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren. Esto es, sigue hablando Anne Graham. Y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas de todas maneras lo van a hacer, démosle condones a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo. Y dijimos que estaba bien. Esta era la respuesta que estaba dando Anne Graham. ¿Cuáles son? Alguien dice que le podemos estar poniendo, no. ¿Cuáles son los spots que se producen en nuestro país para que la gente se cuide sexualmente? Están totalmente desprovistos de valores. No hay un solo valor, no hay un solo principio. Es igual que esto. Use condón. Eso es lo único que le dicen. Cuídese. Cuídese. Pero no se les enseña principios ni valores. Esta cuestioncita, chicos grandes, viejos, tercera edad, cuarta edad, porque ahora hay Viagra. 20 años, 30 años, 40 años, lo que sean. Esta cuestión no se trata de usar condón o no, se trata de abstenerse. Se trata de que no puede haber sexo en un pololeo, no puede haber sexo prematrimonial, no puede haber infidelidades, no puede haber fornicación aparte del matrimonio. No puede ni debe. Punto aparte. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. ¿Y sabe por qué? La Escritura muchas veces no dice que algo esté malo. Pero David, el que tenía el corazón de acuerdo a Dios, David, el grande que derrotó a Goliat, David, el que danzaba delante de Dios, el rey más grande, el man, vio a la mujer cuando se levantó tipo 6 de la tarde, para que vean cómo ya estaba David. Tipo 6 de la tarde se levanta y de su terraza ve a la mujer que se está bañando desnuda. Y si quién averiguó quién era el marido y todo, y lo manda pero al frente de batalla para que lo maten, para que él pueda tranquilamente estar con ella. La Biblia no dice nada al respecto. Tienen un hijo. No dice nada al respecto. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Y después tiene otro hijo. El Absalón, ¿qué es lo que hizo? Se rebeló también. La Biblia muchas veces no dice qué pasa, pero hay consecuencias. A lo mejor usted dice, bueno, zafé hoy día. Pero Dios todo lo ve. Todo lo ve. Hermanos, chicos, acá hay chicos que se han casado y se han mantenido y se han casado vírgenes después de haber pololeado 6, 7 u 8 años. Si quieren saber cómo se hace, hable con ellos. Y yo le aseguro que ganas no le faltaron. Y yo le aseguro que sus manos fueron a lugares donde no debían estar. Pero lucharon. Se metieron hielo en los genitales los hombres. Lo que fuera. Las mujeres arrancaron, lo que fuera. Pero se aguantaron. Y oraron. Hermano, esta cuestión no es juego. No es juego. Entonces dijimos, démosle nomás. El otro día, para poder criticar con fundamento. Porque a mí el mamá a los 15 me tenía atravesado. Pero el otro día, lo dejé un rato. El último programa. Me asqueó. Honestamente me asqueó la liviandad con que la pseudo conductora de ese programa trató la cosa. No me asquea las chicas de 15 y 16 años. Me asqueó la liviandad, la estupidez de la Karen Dogenbailer. Porque ella, jajaja, ja, ja, feliz, aquí viene la. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Qué tremenda gracia! ¡Qué lindo esto! Y le voy a presentar otro caso: que su hijo nació y murió. ¡Oh, qué bonito! Porque era así, todo con una sonrisa, imbécil, perdóneme, pero imbécil la sonrisa. Una pobre chica que más encima fue mamá a los 16 y su hijo nace muerto. Pero la cuestión siguió peor. Yo dije, ¿esta cuestión podrá empeorar? No, siguió empeorando, po. Porque la llaman, después llaman a los papás. La chica ahora tiene 17, creo. O ni eso, a lo mejor. Y están ahí. No me quieres contar. Te veo tu carita. Está enamorada. Y la, dale con la cuestión. Entonces muestran que tiene una nueva relación la chica. Y los papás felices. ¿Y qué opina usted? Está feliz, ¿no es cierto? Uf. Pero ahora tú te cuidas, ¿no es cierto? Yo decía, esta cuestión no lo puedo creer. Sí, le decía yo ahora tomo pastilla anticonceptiva. ¡Ah! ¡Bravo! Sí. Pero yo decía, qué atroz. Y la Karen Dogan Bailer no haya nada mejor que decirle, le aviso a su papá que se está cuidando porque con su polola ahora. ¡Oh! ¡Oh, my God! Increíble, con una liviandad, con una banalidad, una cuestión, pero ya, ahí hasta ahí ya no pude, porque ya estaba que vomitaba. Ya después de eso dije, no, ya cambiemos esta cuestión, porque ya, la culpa no es del chancho, dicen a veces, sino el que era la frecho. Dicho muy antiguo, hay que haber vivido en el campo para saber eso. Muy malo eso. Pero dijimos que estaba bien. Sin santidad, nadie verá a Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. 1 Corintios 6:18 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si usted quiere, lo ensucie, ensúcielo. Pero yo le aseguro que a Dios le va a doler y que va a tener consecuencias para usted. Después, sigue hablando nuestra hermana, alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación publicando fotografías de niños desnudos, llevándolas aún más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promueven lo profano y la violencia del sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Hoy día, desde la hora que usted vea televisión, el sexo está ahí. Más o menos abierto, pero está ahí. No se vende un artículo sin que tenga una connotación sexual. No se vende un artículo sin que no haya movimiento insinuante. Siempre de la mujer hacia el hombre. No sé por qué del hombre hacia la mujer, no. Pero siempre así, ¿ya? Los programas pseudo juveniles es una cuestión sexual ahí abierto ya, los movimientos, etc. Pero dijimos que estaba bien. Anne Graham se refiere a la iglesia y al país. Porque no dijimos nada. Después alguien dijo, grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y dijimos que estaba bien. Yo ya hablé del perreo, no voy a volver a hablar del perreo. Pero como yo digo, hay que informarse. Me desinfecté entero y googleé reggaetones más populares. Álbum de Héctor y Tito. Que no tengo idea quién es, pero el tema se llama Morena. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, vamos morena, vámonos a fuegote. Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' ropa a las nenas. Baila morena, dale moreno que nos fuimos a fuegote. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale booster, aceita las automáticas. Yo soy tu gangster mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres